Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Tónico de Conejo. Mommy's little baby wolves, wabbits, wabbits. Mommy's little baby wolves, wabbits do. Put on the skewers, put on the... ¿Qué traes en la cesta, viejo? Traigo guanejo. Cocinaré estofado de guanejo. Estofado de guanejo. ¡Me encanta, me encanta! Oye, déjame ver a tu conejo, ¿sí? ¿Quieres? Por favor, déjame ver a tu conejo, ¿sí? Por favor, quiero ver al conejo, quiero ver al pues, conejo, ¿sí? Está bien. Aquí no hay ningún conejo. Te robaron, viejo. No hay conejo. Pero sí, pero él... Mammy's little baby wolves, wabbits, wabbits. Mammy's little baby wolves, wabbits, too. ¡Eres un tramposo! ¡Tú eres el guanejo! ¡Me llevaré este guanejo a casa para averiguarlo! Actúa exactamente igual que como habla, ¿verdad? Escucha, guanejo sabiondo. Te demostraré cómo se hace el estofado. ¡Ah, oh, teléfono! Ahora vuelvo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Un minuto! Con esto se acabaría la historia. No puedo marcharme. Tengo que regresar para hacerlo sufrir. Pero usted llamó a mi teléfono. ¡Ah, sí! ¡Mi teléfono hizo ring! Damas y caballeros, interrumpimos este programa para darles un boletín importante. El Departamento de Salud informa que todos los guanejos vendidos en los últimos 3 días están infectados con la terrible enfermedad guanejitis. Es muy contagiosa para los humanos. Se ven manchas frente a los ojos, la lengua sabe a ropa vieja, gestos violentos, y en la etapa final el paciente tiene alucinaciones creyendo que se ha convertido en guanejo. ¡Oh, cielos! ¡Muy contagiosa! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Mammy's little baby loves rabbits, rabbits. Mammy's little baby loves rabbits, too. Señor guanejo, eres libre, guanejo. Amigo guanejo, libre para escapar. Vete lejos. ¡Ana! No quiero hacerlo, viejo. Tenemos que preparar ese estofado, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¡No, por favor, amigo guanejo! ¡Por favor, vete! ¡No te acerques, man! ¡No, no, no te acerques! ¡No! ¡Oh, santo Dios! Viejo, no me digas que huelo mal. Por favor, amigo guanejo, abuela, vete lejos. ¡Largo! Bien, yo sé entender. Sé cuando no soy bienvenido. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ay, guanejo! ¡Te dije que te fueras! ¡Cuarentena por guanejitos! ¡Nadie puede salir del perímetro! ¡Es terrible! ¡Atrapado con un loco y contaminado guanejo! ¡Ah, vamos, viejo! ¡No te ahogues en un vaso de agua! ¿Cómo sabes que estoy contaminado? No muestro ningún síntoma. No ves manchas frente a mis ojos, ¿verdad? ¡Ay, Dios! La lengua no me sabe a ropa, vieja. ¡Dios santo! Y no hago gestos. ¡Santas cachuchas, por Dios! ¡No, señor! ¡Jamás me sentí mejor en mi vida! ¡Estoy lleno de vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Todo está listo! ¡Anímate, viejo! ¡Vamos a hacer ese estofado! ¡Suelta mi mano, guanejo loco! ¡Lo has conseguido! ¡Ya me contaminaste! ¡Olvidaste los choninos! ¿Por qué no pagaste el recibo del agua, viejo? Soy el doctor Matachanos de la Secretaría de Salud. ¿Dónde está el conejo? Ah, estoy muy feliz de verlo, doctor. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Está por ahí. Señor Gruñón, venga un minuto. Oh, ¡oh, por Dios! ¿Por Dios? ¿Cuál es el problema? ¡Manchas! ¡Veo manchas frente a mis ojos! ¡Manchas! Eso es malo, manchas. Primer síntoma de conejitos. Dígame, señor, ¿siente alguna inclinación de conejo? Pues, no, señor. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿3 por 3? 6. ¡Ajá! ¡Se multiplica! ¡Sí! ¡Empieza a parecer conejo! ¡Eso es ridículo! ¡Yo no me parezco a un conejo! No, porque no se mira en el espejo, orejotach. ¡Doctor Guatazanos! ¡Soy un guanero! Mejor revicho sus reflejos. Y este, y este, y este, y este, y este, y este, y este, y este, y este, y este. ¡Hey! ¡Oye! ¡No eres un doctor! ¡Eres un conejo tramposo! Un minuto. Mira, esas personas del público. Esa señora con las orejas largas le están creciendo cada vez más. Y el sujeto que está en la séptima fila está comiendo zanahorias. Le está saliendo pelo. ¡Sí! ¡Todos lo tienen! ¡Todo el mundo tiene conejitos! ¡Ay, Calvillo! ¡Qué torpe! Solo le estaba tomando el pelo. Nadie de ustedes tiene conejitos. Porque si tuvieran conejitos, verían manchas rojas y amarillas frente a sus ojos. Sí, como esas. Y luego empezarían a dar vueltas rápidamente. Y luego, de repente, todo se pondría negro. Y eso es todo.